Bueno, contanos, usted está muy preocupado por este tema y Bueno. también lo está ATE, porque bueno, se inició el año, no hay ningún anuncio y la cosa se puede llegar a complicar, ¿no? Sí, bueno, preocupado más que nada porque cada una de las cosas que veníamos advirtiendo con antelación se van lamentablemente cumpliendo, ¿no? Cuando planteábamos un proceso inflacionario que iba a ser dibujado a nivel nacional, pero que la realidad era que el costo de vida iba a estar superior al que se anunciaba en los órganos oficiales, es lo que se vive día a día. Hoy hay anuncios nuevamente sobre el tema de los combustibles y eso sabemos que va a repercutir sobre todo, no solamente hoy, sino durante el año. He programado una serie de anuncios sobre combustibles que va a estar por encima de los anuncios ya anticipados con respecto al tema de los incrementos salariales. Y a esto, bueno, sumarle lo que nosotros hemos escuchado en más de una oportunidad a nuestro gobernador, Alberto Beretinec, plantear concretamente que, bueno, la responsabilidad del gobierno es justamente cumplir con los salarios en tiempo y forma y que en eso no íbamos a tener ningún tipo de retraso. Y que nosotros, bueno, advertimos que esto forma parte de todo un pacto fiscal firmado con el gobernador de la provincia, con el resto de los gobernadores y el presidente de la nación, y tiene que ver, bueno, con la reestructuración presupuestaria y el uso de los recursos de la provincia, en la cual obviamente la provincia de Río Negro también se encuentra comprometida en ese sentido. Francamente preocupados por no tener un cronograma de pago a esta altura del mes. Ya en los meses anteriores prácticamente contábamos con un cronograma de pago. Muchos compañeros programados sus vacaciones, las únicas que tienen en el sector docente, que es en el mes de enero, y realmente, bueno, sin poder contar con el salario, que es lo que corresponde. Marcelo, y al salario se suma la incertidumbre sobre el aumento salarial para este año, ¿no? Bueno, justamente de eso te venía planteando, ¿no? Realmente tener un inicio de negociación, aunque todavía no comenzaron en la provincia, lo cual también nos parece un despropósito, casi una provocación del gobernador decir que las negociaciones van a comenzar en marzo, cuando sabe que nosotros si no tenemos cerrada una negociación salarial para la primera quincena de febrero es prácticamente ya incitar al no inicio del ciclo electivo en la provincia de Río Negro. Creo que las declaraciones vertidas por el gobernador a fines de diciembre, justamente con respecto a que no le preocupaba lo que había advertido la UNTER en el Congreso de su organización, nos parece que es prácticamente una provocación a todos los docentes de la provincia de Río Negro. Y esto suma una gotita más a este vaso que se empieza a rebalsar, ¿no? En una provincia donde vemos que los recursos se van comprometiendo cada vez más, que la provincia va a requerir ajustar justamente la cuestión presupuestaria para cumplir con los compromisos financieros asumidos, y es una realidad que el techo en las negociaciones va a ser uno de los temas a discutir profundamente durante el año 2018. Y a esto se suma, Marcelo, la deuda de la diferencia que ha habido entre la inflación real, si consideramos real la del INDEC, y los aumentos salariales. Hay 4.5, creo, del 2016, que inclusive fue prorrateado por el propio gobierno a través de una comisión armada con la UNTER. La pregunta es, ¿hay datos de cuál fue la diferencia con el mes de, o sea, con el 2017, o están esperando el dato oficial de diciembre que todavía no está? No, nosotros, a ver, nosotros calculamos que el índice inflacionario va a estar, incluso hasta lo ha reconocido algunos organismos oficiales de gobierno, que va a estar trepando el 26-27%, contra un 23% de incremento salarial que hubo para el sector docente, o un máximo de un 23,5% para el sector estatal en promedio para el conjunto de los trabajadores. Lo O sea, cual, estamos hablando de 3, 4 puntos más. exactamente, estamos hablando de 3-4 puntos más de diferencia sumado a los 4,07 reconocidos por el propio gobierno en el segundo semestre del año 2016. Esto lo hemos planteado en varias oportunidades, en las reuniones que hemos mantenido con el gobierno, en la cual obviamente siempre decimos que hoy estamos tratando de no tener más pérdida de poder adquisitivo y ya no de aumento de salario. Esto es una realidad que nos toca vivir en estas épocas, desde el momento que se asumió el gobierno nacional, se dejó de discutir la paritaria nacional. Es otro tema que también, digo, pareciera que pasó hace mucho tiempo, que las paritarias nacionales nunca existieron. Y esto, bueno, hasta hace dos años y pico teníamos paritaria nacional. Todos esperábamos el resultado como parámetro de negociación de las paritarias nacionales, porque aparte era una forma de unificar el salario de todos los docentes en el país y de dar una pelea, no solamente por esa unificación de ese piso de negociación, sino por lo que significaba también ese incentivo docente que, bien o mal, incorpora parte del sueldo al bolsillo del trabajador. Bueno, lamentablemente, con la gestión de Mauricio Macri, la paritaria nacional desaparece. Los derechos en la pelea de la ley de financiamiento educativo nacional también se va diluyendo, y esta también es otra pelea que vamos a tener que estar dando desde el orden nacional. Ajá, en momentos y tiempos que corren a favor del gobierno, porque vacaciones, receso, inicio de clase con chicos en aula recién en el mes de marzo, digo, todo propicio para que el gobierno patee para adelante, ¿no? Digo, cualquier negociación salarial. Sí, exactamente. La mayoría de las modificaciones en cuanto a las situaciones económicas y financieras se producen en el mes de, durante la quincena de diciembre hasta la primer quincena de enero o febrero, perdón, que es donde justamente el poder de movilización del sector docente particularmente se encuentra prácticamente nulo en función de la convocatoria. Bueno, esta es una situación que nos juega en contra, pero que seguramente vamos a estar activando a través de la convocatoria plenaria de secretarios generales, por lo menos analizando la realidad casi permanentemente con los compañeros y compañeras de la provincia para ver cómo actuamos en ese sentido. Ahora, ¿cómo se rompe este esquema, esta estrategia del gobierno de dividir al movimiento sindical? Porque fíjate vos que estaban todos de acuerdo, ATENI, Hablar, Citrajur, ustedes, en la deuda salarial que tiene la provincia del año 2016, en la que se viene el 2017 que acaba de terminar, hasta UPCN estuvo reclamando 4 puntos o algo más también, respecto al desfasaje del 2016. ¿Cómo es que estando todos de acuerdo, el gobierno logra igual meter una cuña entre los gremios y salir adelante con su propósito, en este caso, de no hablar del tema y de decir que, por ejemplo, en la mesa salarial, se lo preguntaron el otro día cuando se sienten a dialogar, se va a hablar del aumento de este año? O sea, como que para el gobernador no existen los desfasajes que ocurrieron en los años anteriores. Sí, bueno, acá entra en juego, Pato, el tema de las mezquindades y por ahí las cuestiones internas sindicales que están muy lejos de la realidad de cualquier compañero o compañera cuando se sienta a evaluar su salario. Esto lo hemos charlado en muchas oportunidades, los dirigentes sindicales, cuando nos hemos reunido, pero es cierto que ya de la época del 90, cuando se crea o cuando se rompe el Frente Estatal Rionegrino, cuando aparece la ley de la función pública y el gobierno decidiendo quién entra y quién juega, y en ese sentido, bueno, quienes entran a negociar dentro de la mesa de la función pública y quienes quedan fuera, donde no solamente se discute salario, se discute condiciones de trabajo, se discute licencia, se discuten un montón de otras cuestiones que son, digamos, una fuerte presión para cualquier empleado público en la provincia de Río Negro. Entran a jugar cuestiones que son más que particulares. Uh-huh. Vos me decís cuál sería la forma, a mí no me cabe ninguna duda, que es entendiendo la dirigencia sindical que debemos dejar de lado hasta inclusive las metodologías y las formas de designación o la forma de definición de algunas cuestiones, respetando las cuestiones internas de cada organización sindical, pero entendiendo que todos representamos al conjunto de los trabajadores y que cualquier acción que llevemos adelante repercute sobre el otro sector. Digo, uh-huh. Esto nos ha pasado en más de una oportunidad, dar la pelea casi en soledad o con algún otro sector uh-huh. de la administración pública, y después, una vez el resultado después de toda una pelea, bueno, digamos, subirse arriba de ese reclamo o articular con ese reclamo para tener, digamos, una respuesta en el salario o en alguna otra cuestión. Y nos parece que en eso, bueno, ojalá algún día diéramos ese salto cualitativo y, claro, y rompiéramos esa barrera. Claro, porque a ver, ¿cuál es el tema? Entre los estatales, la mayoría de los gremios están ubicados en las dos CTA, con lo cual, digo, hay acuerdos estructurales, estratégicos. El tema es UPCN acá. Digo, cuando vos hablás de falta de comprensión, ¿lo decís en relación a UPCN o también al resto de los gremios que componen las dos CTA en la provincia de Río Negro? No solamente UPCN, Pato. Nosotros, si en algún momento la provincia se paralizó, se puso en pie y los trabajadores tuvieron firmeza en su reclamo, recuerdo yo, era cuando estábamos todos los compañeros judiciales, legislativos, administración pública, docentes, los compañeros de labor de la UOCRA, todos juntos en la calle. Una muestra de esto fue, fíjate vos, el 6 de abril. Sí. 6 de abril del año 2017, donde nos pusimos de acuerdo en la necesidad de plantearle al gobierno provincial que no estábamos dispuestos, y también una muestra hacia arriba, y más allá de diferencias que había, digo, recordá que en aquel momento la CGT había resuelto no movilizar con las dos CTA, y sin embargo aquí en la provincia de Río Negro los compañeros entendieron lo de la CTA regional zona atlántica. Por lo menos un gran sector entendió que tenía que salir a la calle y convocar con el resto. Bueno, fue una de las marchas más importantes que hubo en la provincia, porque eso también lo sabe el compañero o la compañera, más allá de que trabaje en un organismo público dependiente de la 1844, lo represente ATE, UPCN, sea docente, esté afiliado a la UNTER o no, esté en el CITRAJUR, esté en la justicia, esté en el legislativo, se siente representado y con fuerza cuando la convocatoria es de conjunto. Bueno, eso en aquel momento lo entendimos, lo trabajamos de esa manera, pero después, bueno, empiezan a articularse otras cuestiones, empiezan algunos posicionamientos que lo han reconocido los propios compañeros de la CGT en su forma estructurada de trabajo, de funcionamiento, en donde ya las decisiones no son tan horizontales, sino son verticales y tienen que ver con que uno no puede salirse de las definiciones que toma las centrales obreras en ese sentido. Bueno, eso es lo que hay que trabajar fuertemente, digo. Un hecho importante fue lo que sucedió en una de las últimas, en estas últimas marchas, donde un gran sector de la CGT aparece fuertemente respaldando a las dos CTA, o al revés, las dos CTA respaldando a un gran sector de la CGT, buscando la unidad en sentido de rechazar estas tres leyes que nos van a afectar a todos y a cada una de las provincias, digo, la ley de reforma laboral, previsional, y la ley impositiva, que creo que no se habla tan profundamente de la ley impositiva, pero es la madre de la que nos va a llevar, obviamente, a una gran reducción en cuanto a la cuestión salarial, o por lo menos las negociaciones de los presupuestos en cada una de las provincias. Así es. Bien, Marcelo, seguimos conversando del tema, ¿te parece? Me parece muy bien, Pato. Un abrazo, gracias. Un abrazo grande.